Pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. Ustedes saben que yo siempre abro la mañana con algunas efemérides, que siempre trato de contarles alguna historia o el entorno de las historias que no se conocen o que no tuvieron tanta difusión, o las anécdotas. Particularmente con nuestra ciudad, yo todos los años generalmente preparo algún material para desandar durante el mes de abril o durante la semana. Por otros motivos no lo pude hacer este año, pero sí creo que hablar de nuestra propia historia, con lo bueno y con lo malo, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que está destinado a fracasar, está condenado prácticamente desde lo personal. Nuestra tierra, nuestra Pachamama, por decirle de alguna manera, tiene un montón de historia. Historia bien ganada y no sé, tal vez no. Porque cómo Remigio Gil agarró las tierras, cómo se apoderó Tomás Masson, si en realidad, ¿quién las vendió? Porque ¿quién era el propietario real? La campaña del... ¡Ay, qué complicado! Como yo le voy a hacer un lío bárbaro, vamos a hablar con quien sabe mucho de nuestra historia y me la va a contar desde esa visión maravillosa de conocer nuestra tierra y nuestra ciudad. José de Petris, hoy no lo estoy llamando como concejal, bueno, sí, como concejal también, pero como parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Gracias por atenderme. ¿Cómo está? Bien, muy bien, y gracias por el llamado en esta efeméride, como vos decías, ¿no? Donde tenemos que tomarnos un momento para reflexionar y para repensarnos como sociedad santarroseña, y teniendo en cuenta la proyección que debemos tomar con estas 13 décadas de construir ciudadanía en la ciudad. Uh-huh. Así que está bueno esto de parar la pelota de la vorágine diaria que nos mete en un montón de situaciones y apuros, y mirarnos, espejarnos en la historia y mirarnos, hacer una remirada nuestra. ¿Qué tan nuestra o qué tan real fue la compra, la adquisición y los loteos de las tierras donde hoy está Santa Rosa? Bueno, hablar de Santa Rosa y de ese punto es para hablar de eso es imprescindible ponerlo en un contexto general, nacional diría. En el año 1878, el gobierno nacional, recordemos que recién se había formado el Estado Nacional después de todo el proceso de las guerras civiles, la lucha de la metrópoli con el interior, el triunfo de las ideas centralistas porteñas, que crea un Estado Nacional con el apoderándose de la renta aduanera y con toda esta visión de la generación del 80 que planteaba una Argentina exportadora de bienes primarios y concentrando desde la metrópoli absolutamente todo. Esto generó una burocracia, una clase dominante que planteó justamente una Argentina moderna, entre comillas, con muchos excluidos o muchos desplazados, muchos grupos o actores que no iban a tener incidencia, y que para que cerrara ese proyecto de la generación del 80 tenían que ser absorbidos de cualquier forma. Bueno, se eligió, creo, la peor. En el año 1878, el recién ministro de la guerra, un joven general en Roca, plantea lo que él llamaba la batida preliminar a las Pampas, que fueron algo así como 23 o 25 incursiones a las propias tolderías desde los diversos puntos de la frontera, el número de 200 o 300 soldados, cada uno, rápidas excursiones donde saqueaban, quemaban, cautivaban, mataban, desparramaban y traían prisioneros a la retaguardia, y así fueron minando la resistencia de los diversos grupos indígenas para nuestra zona, Ranqueles, y básicamente quebrando la moral, digamos, ¿no? Y sembrando el horror en la zozobra. Esa batida preliminar, a la vez que se estaba ejecutando, tiene su correlato en las cámaras. Se hace rápidamente una ley, la ley 947 de creación de un empréstito nacional para la enajenación de la tierra pública a conquistar y tomar. A la vez que se hacía la... ¿se cortó? Te estoy escuchando. A la vez que se estaba haciendo toda esta cuestión bélica, entró en las cámaras, fue tratada muy rápidamente, fue aprobada y fue sancionada. La ley en octubre del año 1878, en simultáneo con toda la batida preliminar. Esa ley autorizaba a una ley de empréstito con 4.000 obligaciones que admitía el ingreso de los financistas a lo que se suponía era un negocio de bajo riesgo empresario. Cada financista podía aportar a razón de 400 pesos la legua kilométrica, o sea, son 2.500 hectáreas, hasta juntar el 1.600.000 de pesos moneda fuerte de esa época para armar el equipo, el rutizaje y todo el ejército de línea para dar la batida final de 1879. Esta gente que financiaba eran obviamente capitales o capitalistas extranjeros, capitales o capitalistas nacionales, prácticamente de todo el patriciado nacional, y también ciertos oficiales de alta graduación que estaban en la conexión política también. Hoy eso le llamaríamos la rosca política. Bueno, uno de esos financistas, para hacerla corta, era el entonces coronel Remigio Gil, comando de tropas en el regimiento 1 de artillería. Aportó una suma de dinero que creo que eran algo de 3.600 pesos fuertes, y se hizo acreedor a después de cobrar en el año 1880 ese equivalente en tierras, y le correspondió, porque además podían pedirlo por escrito y pedir las zonas que preferían, y le tocó el lote 11-12, o sea, dos lotes de 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas o 8 leguas, donde luego planteó el emplazamiento de una explotación agropecuaria, la Malvina, y quien le administraba todo esto era su suegro, don Tomás Mazo. Esto a grandes rasgos sitúa a Gil y al propio Mazo como propietario de la tierra, pero también lo sitúa para la historia y para el devenir en un pragmático sitio ideológico de clase. Yo no sabría exactamente qué nombre ponerle, si decirle que son ocupas vinieron y se asentaron en terrenos y se los terminaron quedando, o si en realidad trataron de ocupas a los pobladores originales, digamos, a los pueblos originarios. Sí, es un claro avance sobre territorios que el Estado Nacional se lo apropia para incorporarlo a todo un proceso económico en detrimento de las mayorías populares y a favor de las minorías antipopulares que concentraban el poder, la riqueza, las mejores oportunidades, las mejores tierras. El proyecto cerraba apropiándose de todo el territorio apto para la agricultura y la ganadería en pocas manos. Entonces, a partir de ahí comienza todo lo que siguió. O sea, se empezaron a desarrollar los trenes, el ferrocarril, en trazado radial desde los centros de producción a los puertos exportadores, se mejoraron los puertos, se empezaron a trabajar y a mejorar las razas bovinas, se crearon los frigoríficos, y era un frente pionero que avanzaba, se amplió todas las posibilidades de inmigración desde Europa, una inmigración calificada en el sentido de que conocía todo lo referente a la producción granaria de muchos agricultores. Todo ese frente pionero de agricultores que venía encontrando el trabajo, su vida, el sustento y su lugar en el mundo, precisaba infraestructura, y dentro de esa infraestructura era la creación de los pueblos a la vera de los ferrocarriles. Bueno, justamente dentro de todo ese contexto es que aquella idea de la explotación agropecuaria de la Malvina deviene muy rápidamente en un proyecto de parcelamiento, la creación de un pueblo con el consiguiente pingüe negocio inmobiliario. Vos calculás que, ya hablando de números, la legua donde se asentó Santa Rosa fue, digamos, adquirida en 1878, fueron adquiridos los derechos para después tomarla. Una legua, una de las 8 leguas, fueron 400 pesos moneda nacional, 2.500 hectáreas. En menos de una década, cada terreno en la incipiente Santa Rosa, el día que se repartieron, se vendieron los primeros lotes, un 22 de abril de 1892, acá en la Plaza Central, se vendieron 50 pesos cada lote de 20 por 20, o no sé exactamente las medidas. Bueno, solo que agarrar un lápiz, ni siquiera una calculadora, y hacer una rápida cuenta, y ya te queda demostrado de que evidentemente aquella no fue una inversión de riesgo empresario cuando se puso la plata para el empréstito, y sí fue un pingüe negocio, ¿no? Que, en el caso de don Tomás Mason, además lo reforzó y con estratégicas funciones públicas, políticas. Fue designado como juez de paz, como comisario de un segundo departamento, a la vez que era administrador de la estancia de Malvina y a la vez que estaba mensurando y parcelando la hondonada donde planteó el amanzanamiento para la fundación del pueblo. Todo este poder político, económico, la tibieza y el calorcito a las cuestiones, al poder político de la metrópoli y el manejo de los terrenos de la ciudad, lo tuvieron en el candelero de la política territoriana y de, obviamente, de Santa Rosa durante los 20 años siguientes, ¿no? Entonces, estas cuestiones, que no es hacer ideologismo a la violeta, sino hacer una lectura, insisto, con la proyección que nos da estas 13 décadas de creación de ciudadanía en la ciudad, y son cuestiones que tenemos que empezar a mirar, a analizarlas, sin ánimo de hacer una brigada cazadora de nadie, sino simplemente empezar a tener esta mirada también, porque en definitiva estamos hablando del lugar que nos cobija, del lugar que nos contiene, del lugar que suponemos que va a ser la habitación de nuestra descendencia, ¿no? Irresponsabilidad de nuestra descendencia y aprender a cuidarlas y fundamentalmente a ser respetuosos del otro, claro. Cuando uno va a otro lado de nuestros espacios, de nuestra naturaleza y de aquellos que lo están ocupando, ya sean a ver, de cualquier ser vivo que la esté ocupando, humano o sí, no sí. humano, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. José. Así que bueno, son reflexiones que por ahí son generalidades, pero viene bien en estas fechas por ahí hablar de estos temas que después, insisto, la vorágine diaria por ahí lo relega a un segundo plano. Y tenemos algunas endemias que no nos damos cuenta que vienen con el, desde el nacimiento de nuestra ciudad, y tenemos que resolverlas hoy en día acá, como munícipes, en todo caso, y tomar decisiones que van a afectar a la sociedad por los próximos 50 años. Por ejemplo, ahora estamos en vísperas de iniciar un periodo de tratamiento y de discusiones sobre el nuevo código urbanístico y ambiental, uh-huh. donde justamente tenemos que tener una mirada hacia atrás y pivotear sobre aquello hacia adelante. Entonces hace falta tener todos los elementos y todos los platitos en danza para tomar la mejor decisión en conjunto como santarroceños y santarroceñas. Muy bien, José, muchísimas gracias como siempre por tu aporte. Yo siempre hablamos de Tomás Mason, Rosa Fusto, la Malvina y todas estas cosas, y no hablamos de que como si hubiera aparecido mágicamente nuestra tierra con la llegada de ellos. Por eso quería hacer esta parte anterior, que la gente supiera que si bien nosotros celebramos la fundación y Tomás Mason y lo celebramos y lo agradecemos, más allá de que la historia no haya sido tan... Pero bueno, hay que ubicarse en el tiempo, en el espacio, y cómo era la sociedad en ese momento, qué tan europeizantes éramos absolutamente en todo. Más allá de todo eso, creo que vale la pena decirle a la gente, acá había fauna, flora y personas, seres humanos, que eran realmente quienes estaban asentados en la tierra. Por eso quería tocar obviamente ese lado. Obviamente que, claro, faltó por ahí poner énfasis en este concepto de que nosotros, estos 130 años de Santa Rosa, es la capa más delgada de una serie de capas, así como las capas de la cebolla, que desde 8.600 años atrás se registra científicamente la presencia humana en nuestra región. Desde 8.600 años atrás acá hay seres humanos que habitaron, vivieron, crearon cultura, cabalgaron de una cultura a otra, y justamente sobre esa geografía y ese paisaje que hoy nos define a nosotros, también se definieron muchos pueblos americanos que estaban y habitaban antes. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que empezar a incorporar, que ya lo hemos incorporado en buena medida, el concepto de que nos hermana, con quienes antes estuvieron y luego fueron excluidos, nos hermana el paisaje, nos hermana la geografía y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener una mirada más atenuada y una mirada mucho más amplia en la interpretación de la historia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, de eso se trata, y yo les agradezco muchísimo el llamado y esta oportunidad de poder socializar algunas ideas con la gente, ¿no?, a través de este medio que es la radio municipal. Así es. Yo te agradezco muchísimo. Seguramente en otra oportunidad vamos a estar charlando de algunas otras cuestiones y fundamentalmente de aquella actividad que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Pero hoy queríamos regalarle la palabra de un historiador que sabemos gracias a quién, junto a gente como Hilda París, como a Pedro Viñentúa y esto, que van rescatando pedazos de nuestra historia. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, y feliz aniversario de la ciudad. Y nos vemos el sábado todos en conjunto a hacer el gran abrazo comunitario a la laguna. Correcto, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.